y en la secretaria de género de CETERA, Roxana Rogalski. Para darnos un informe detallado de lo que fue este sexto encuentro del movimiento pedagógico latinoamericano realizado en Recife, Brasil, la palabra del secretario de Educación, Miguel Dualde. Esta semana y la que viene va a haber conflictos. El conflicto en Santa Fe continúa con paros de 96 horas, marchas, obviamente la solidaridad de CETERA ante los descuentos del gobierno provincial. Gobierno provincial que imita a otros y no da respuesta en las paritarias o no convoca al diálogo. Vamos a tener la palabra del secretario general de AMSAFE, provincia de Santa Fe, Rodrigo Alonso. También la palabra de Paula Galiniana, secretaria de prensa de UTE, ya que hubo un paro contundente en la ciudad de Buenos Aires ante la intención de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, su ministra de Educación, de dar la capacitación los sábados en vez de el horario escolar. Y también la palabra de Daniel Gozaini, secretario general de ASDE San Luis, que el 27 de septiembre realizan una marcha ante la falta de diálogo de respuesta salarial. Cumplió 35 años, página 12, portadas, títulos, informes, reportajes, todo su trayecto en materia de derechos humanos, un diario necesario para la democracia, que hizo un camino dentro del periodismo. Vamos a escuchar el análisis del periodista, ya conocido por todos nosotros en Canto Maestro, Luis Brusten, haciendo un balance del querido diario Página 2. Otro cumpleaños, 12 años de Paca Paca, qué canal tan importante para la democracia, qué trabajo. Vamos a escuchar a Cielo Salviolo, directora de Paca Paca, y su recuerdo, sus palabras en estos 12 años. Hablamos con Luis Lázaro, quien nos contó sobre la instalación frente al Congreso Nacional de la Carpa de la Cultura. Sobre la cultura tendremos en palabras maestras un homenaje en el día de su nacimiento al gran actor Pepe Soriano. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, @radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir cada permiso que me invitan a seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Por la memoria. memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Ángela López Martín había nacido el 12 de agosto de 1946 en Granada, Andalucía, España. Tenía 30 años, era profesora de geografía en el Colegio Nacional de La Plata y en la Facultad de Ingeniería. Estaba en la casa de sus padres, ubicada en la calle 96, entre 123 y 124 de la capital bonaerense. El 25 de septiembre de 1976, a la madrugada, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Ángela López Martín, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, por la memoria, la verdad, la verdad y la justicia. La justicia, la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Estamos en el marco del encuentro del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, el sexto encuentro desde CETERA y desde la Internacional de la Educación, un gran orgullo de poder sostener en el marco de lo que han sido estos años de lucha y los dos años de pandemia, volver a encontrarnos con los compañeros y compañeras de América Latina, con el acompañamiento también de la Internacional de la Educación, y realmente un encuentro muy pero muy rico con las experiencias en las investigaciones que presentamos, en la intervención de cada uno de los países de América Latina. Primero participamos de la red de mujeres educadoras, con conclusiones presentamos las investigaciones que llevamos adelante, no solo en Argentina, de la que participaron maestras, profesoras de toda Argentina y también de toda América Latina, y luego comenzó el encuentro del movimiento pedagógico, donde primero se presentaron dos investigaciones que llevamos adelante en Argentina y en América Latina, y luego hay distintos paneles de pedagogos y hoy a la tarde una plenaria de discusión sobre las iniciativas que vamos a llevar adelante. Es para CETERA una gran alegría decir que estamos presentes, compañeros y compañeras de CETERA de todo el país, de distintas provincias, poniendo en común, por un lado, lo que hicimos los maestros y las maestras en pandemia y las luchas y resistencias de nuestro pueblo y de las y los educadores. Así que contarles lo que ha sido esta experiencia para nosotros y lo que nos llevamos para reproducir en nuestros congresos provinciales y nacionales. Era en el movimiento pedagógico la palabra de la secretaria general de CETERA, Sonia Les. Canto Maestro, el programa de CETERA. Sí, vamos a escuchar a continuación el informe detallado del secretario de Educación de CETERA, Miguel Dualde. Durante los días 15 y 16 de septiembre se llevó adelante el Encuentro Nacional de la Red Estrado Brasil, del que participamos desde la Secretaría de Educación de la CETERA. En este evento se abordó justamente toda la problemática del trabajo docente y pudimos participar de manera conjunta con compañeros y compañeras que viajaron para este encuentro, como es el caso de Silvia Mazán en representación de SUTEBA, Irina Garbus en representación de UTE y también compañeras de la Universidad de La Plata y de la UBA, y también Miriam Felfeber, quien estuvo a cargo de la conferencia de apertura sobre el derecho a la educación y las condiciones laborales, una presentación que estuvo también acompañada por Eleno Araújo, que es el actual secretario general de la CNTE. Este evento tuvo una disposición de mesas de trabajo y conferencias. En las mesas de trabajo hubo distintas problemáticas que se abordaron, como la educación superior y la mercantilización, los desafíos para la docencia en cuanto a la diversidad, la desigualdad y las nuevas tecnologías, la cuestión de la evaluación, la formación docente, la enseñanza media y el trabajo docente, el derecho a la educación y la valorización docente en América Latina, y una mesa también en la que participamos directamente nosotros desde la Secretaría, una mesa referida al papel de los sindicatos docentes en el contexto actual y los desafíos. De esa mesa también participó Fátima da Silva junto a mí y otro compañero de Costa Rica, que presentamos los desafíos y un análisis y una reflexión al respecto. Una vez finalizado el encuentro nacional de la red Estrado Brasil, se dio continuidad al evento y este encuentro pedagógico se inició con el tradicional encuentro de la red de mujeres del movimiento pedagógico latinoamericano y continuó con el evento previamente dicho, que fue entendido y presentado como la Plenaria Popular y Mundial de la Educación, que se inicia justamente el lunes 19 de septiembre, el mismo día del aniversario del nacimiento de Paulo Freire, y se realizó en la Universidad Federal de Pernambuco. Este encuentro contó con actos culturales, especialmente con la presentación del legado de Paulo Freire, entendido por diversos actores de distintos lugares del mundo, invitados de Europa, de América Latina, de África, para reflexionar sobre el aporte y el legado de Paulo Freire en la educación mundial. Y también tuvimos el gran gusto de conocer y estar junto a Nita Freire, su última esposa, que también presentó el legado de su obra y como ella está trabajando para difundir el legado de la obra de Paulo Freire. En la Argentina estuvo representada por la CETERA, por la CONADO, nuestra delegación de CETERA asistió con más de 60 compañeros y compañeras de todos los sindicatos de base de nuestra organización y estuvimos presentes en todas las mesas y debates que se realizaron durante el movimiento pedagógico latinoamericano. En el primer día de las presentaciones también pudimos asistir a los estudios realizados en el periodo de la pandemia, un estudio a cargo de Dalila Andrade, en representación de la red de Estrado y de la DIAL, sobre el trabajo docente en tiempos de pandemia, haciendo una mirada regional comparativa a todos los países de nuestra región. José Manuel Valverde, un compañero investigador de Costa Rica, presentó las experiencias didácticas y pedagógicas que se realizaron en tiempos de pandemia en América Latina. Algunos de los desafíos es cómo mantener y sostener estrategias para que este movimiento siga funcionando y siga ampliándose y profundizándose cada vez más en un escenario muy complejo para América Latina, para la educación pública en todo el continente donde la derecha avanza, pero también con la esperanza de que próximamente tengamos un nuevo presidente en Brasil, que seguramente será Lula, que abre un horizonte de esperanza no solo para Brasil, sino para una América Latina que necesita de sociedades más solidarias, más iguales, más justas, para todos y para todas. Era en el movimiento pedagógico el informe detallado del secretario de Educación de CETERA, Miguel Dualde. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. De CETERA. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras nos cuidamos entre todos y todas. ¡Vacunate! Canto Maestro, el programa de CETERA. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Ya lo dijimos, existe un conflicto docente en Santa Fe, la entidad de base de CETERA en esa provincia, que viene reclamando mejoras salariales. Vamos a escuchar al secretario general de ANSAFE, Rodrigo Alonso. Desde la Comisión Directiva Provincial, acompañados por la gran mayoría de los delegados y de las delegadas seccionales de la ANSAFE, compañeras y compañeros de toda la provincia, estamos haciendo una presentación en el Ministerio de Trabajo, exigiendo en primer lugar que se abstenga de realizar cualquier tipo de descuento sobre los saberes de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación. El descuento en nuestro salario atenta contra la libertad sindical. El descuento en nuestro salario es una definición arbitraria de un gobierno que es responsable del conflicto que estamos llevando adelante. El descuento en nuestro salario implica una práctica desleal. Por eso eso nosotros venimos a exigir al Ministerio de Trabajo que se abstenga de realizar cualquier tipo de descuento en los saberes de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación. Pero también venimos a presentar una nota donde estamos exigiendo, tal cual lo resolvió la Asamblea Provincial de la ANSAFE, que inmediatamente el gobierno de la provincia convoque al ámbito paritario. Porque la resolución de este conflicto es una nueva propuesta paritaria que implique mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores. Por lo tanto, volvemos a reiterar que la solución del conflicto nunca va a ser la amenaza, nunca va a ser el descuento, nunca va a ser el apriete, nunca va a ser una circular invitando, entre comillas, a los trabajadores a asistir a la escuela. La resolución de este conflicto va a ser una nueva propuesta que contenga los intereses y la necesidad de la docencia santafesina. Era sobre el conflicto docente en Santa Fe la palabra del secretario general de ANSAFE, Rodrigo Alonso. Canto Maestro. El programa de CETERA. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. El encuentro pedagógico latinoamericano tuvo la participación del secretario general de la CTA. Vamos a escuchar parte del mensaje de Hugo Yasky, que además es presidente de la Internacional de la Educación para América Latina. Compañeros y compañeras, sé que en este encuentro vamos a estar nuevamente juntos después de muchos años de un paréntesis forzoso impuesto por la pandemia. Compañeros y compañeras que hemos compartido momentos difíciles, también momentos de alegría, siempre en esa tensión de las luchas de nuestros gremios docentes, en la realidad convulsionada, en la realidad agitada que vive América Latina. Hace 100 años, el 19 de septiembre de 1921, nacía ese gran hombre, el maestro Paulo Freire, que es un símbolo y un emblema de todos aquellos que tenemos un compromiso con la defensa de la educación pública como un derecho social. Aquellos que creemos en sociedades más justas, aquellos que sabemos que la educación puede ser un arma de transformación si el compromiso colectivo de los trabajadores y trabajadoras de la educación constituye un sujeto social activo que tome partido y que no deje en manos de los grupos dominantes la definición de la escuela y de sus contenidos. Lo cierto es que la escuela, tal como lo decía Paulo Freire, tiene que ser una continuidad de la vida, que no puede ser una especie de espacio vacío donde los temas que sacuden una sociedad no pueden repercutir. Recordamos a Paulo Freire como parte de los horizontes que nos incitan a los trabajadores y trabajadoras de educación a aferrarnos a la bandera de la escuela pública y a ser parte de las luchas populares. El mundo se transforma con hombres y mujeres que sean capaces de levantar todavía en medio de esta desazón y en medio de este escepticismo que quiere inculcar la derecha, con hombres y mujeres que levantemos todavía las banderas de la solidaridad, las banderas de la construcción de utopías sociales, la bandera del enaltecimiento de la figura del ser humano como parte de una sociedad colectiva. Y en eso Paulo Freire sigue siendo absolutamente vigente. En nombre de la educación pública, en nombre de todos nuestros alumnos y alumnas que siguen luchando, en nombre de la clase trabajadora que representamos, decimos viva Paulo Freire, viva América Latina, viva la educación pública, viva Lula.

Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste a remar. Aquí en este mar de favor sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava a su puñal. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué es lo que nos pasa por nuestras venas, por nuestros corazones, en el permitir formarnos, en donde cada una de nosotras que tuvimos la oportunidad, gracias a mi confederación, gracias a mi central y gracias a la Internacional de la Educación por América Latina, de habernos permitido formar y ser formador de formadoras. Era en el Encuentro Pedagógico Latinoamericano un fragmento de la secretaria de Género de la CETERA, Roxana Rogalski. El camino para nosotros es la calle organizada, porque los gobiernos tienen que gobernar y los sindicatos tenemos que estar parados y organizados en los lugares que nos corresponde, que es en la calle peleando para la conquista, no solamente de los derechos que tenemos, sino para la conquista de nuevos derechos. Y como decía una compañera que la quiero traer acá, que es la compañera Estela Maldonado, cuando tenemos una ley, cuando tenemos un objetivo, hay plan de lucha, y en Argentina y en Latinoamérica tenemos un plan de lucha. Era en el Encuentro Pedagógico Latinoamericano la palabra de la secretaria general adjunta de SUTEBA, María Laura Torre. Canto Maestro, el programa de CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Maestro, el programa de CETERA. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Jorge Enea Spilimbergo nació en el barrio de La Boca. el 25 de septiembre de 1928. Su labor periodística profesional la cumplió durante 35 años como redactor y representante gremial en el diario Crónica. Su vocación, en cambio, la canalizó a través de su adhesión de toda la vida a las líneas del pensamiento de la izquierda nacional, que él ayudó a forjar y consolidar. Integrante del grupo de hombres de izquierda que apoyaron orgánicamente a Juan Domingo Perón en 1953, desde el Partido Socialista de la Revolución Nacional, se inició allí su larga vinculación política con la figura más brillante de aquel conglomerado, Jorge Abelardo Ramos. En 1954 publica su primer libro, Diego Rivera y el arte en la Revolución Mexicana. En 1955 participa en la preparación del libro Irigoyen y la intransigencia radical. A partir del golpe de Estado de septiembre de 1955 pasa a colaborar con la resistencia peronista. En 1958 publica Nacionalismo oligárquico y nacionalismo revolucionario, donde denuncia el golpe liberal del general Aramburu. En ese mismo año codirige el semanario Política y al año siguiente publica De Irigoyen a Frondizi, un sumario balance de la historia radical que años más tarde va a afinar y acrecentar en uno de sus mayores trabajos, Historia crítica del radicalismo. Otros títulos valiosos: Juan B. Justo y el socialismo cipayo, de 1961, y La revolución nacional en Marx, de 1962. Mucho se puede decir sobre este pensador argentino de la izquierda nacional, de su vocación movimentista y de su fervoroso e inclaudicable activismo en las gestas populares. Muere en el año 2004, el 4 de septiembre. Canto Maestro recuerda a Jorge Eneas Spilimbergo, un brillante conocedor de la historia, un militante histórico del movimiento. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Luego de esta apasionante historia en Los Malditos, pasamos a la historia de 35 años del diario Página 12. Escuchemos al periodista Luis Brustein. Hablar de Página 12 es casi como hablar de la historia de los últimos 35 años en este país, porque lo que al principio parecía una tarea imposible, creo que es prácticamente el único medio que, a contrapelo del sentido común hegemónico, logró durar tanto tiempo, incidir tanto sobre la realidad en la cual transcurrió su vida editorial. Digo esto porque cuando empezamos con el diario, en el año 87, ninguno tenía idea de cuánto íbamos a poder durar. Todos los antecedentes y las experiencias parecidas a las de Página, en general, o habían sido cerradas por golpes militares o por procesos de endurecimiento de la represión y se estrechaba el marco democrático, o simplemente porque se volvían insustentables, porque la pauta publicitaria en este país es muy reaccionaria y en general no buscan los medios de este tipo para poner su publicidad. Uno de los problemas más graves de un medio de estas características es, por un lado, encontrar un público y convocar a ese público. Y por el otro lado, convertirse en sustentable desde el punto de vista económico. Las dos cosas van un poco de la mano, pero es una tarea muy difícil porque estás remando todo el tiempo contra un sentido común hegemónico y entonces lo que vos estás planteando muchas veces puede aparecer como no profesional, no ético y demás, porque vas a ir en contra muchas veces de lo que está estipulado, que es lo que se debe hacer y decir. De todas maneras, yo creo que hay un fenómeno muy importante que explica la trascendencia del diario y la forma en que ocupó ese espacio, que es, y en eso sí no nos pusimos de acuerdo, no fue una decisión consciente de los que empezamos con el diario, sino que fue prácticamente una decisión espontánea de cada uno, donde priorizamos y le dimos mucha importancia y convertimos en protagonista principal de la época, desde el punto de vista de nuestra concepción editorial, a los derechos humanos y a los movimientos de derechos humanos. Cada vez que los demás medios de las corporaciones trataban de ocultar el tema y lo sacaban de las primeras planas o de las páginas principales, Nosotros hacíamos una tapa muy fuerte cuando la información lo acreditaba y obligábamos así a los demás medios a levantar la información que estaban tratando de ocultar. Creo que también fue importante el aporte de algunos compañeros en el periodismo de investigación, que era un género que hasta antes no era un género abierto, permitido en los medios de mayor circulación, y Página, haciendo buen periodismo de investigación, instaló también una nueva forma de hacer periodismo que fue inesperada incluso para los que lo protagonizábamos. Pensábamos que toda esa propuesta iba a desarrollarse por vías alternativas y no que iba a ocupar un espacio importante en los kioscos y, digamos, en lo que se puede llamar el mercado editorial. Y efectivamente lo ocupó. Yo creo que en gran medida fue porque la sociedad en la cual empezábamos a trabajar y a proyectarnos era muy diferente a la de los 50 años anteriores. Se abría una etapa muy diferente después de una época muy dura, como había sido la dictadura, donde la idea de la democracia era una idea más fuerte y donde el tema de los derechos humanos tenía mucho peso. Y yo creo que a esta altura Página fue identificada prácticamente como si fuera parte del gran movimiento de derechos humanos. Y yo creo que ese es el argumento principal para su trascendencia y para haber sobrevivido, porque realmente fue sobrevivir. Hubo etapas donde nos sacaron la pauta publicitaria, hubo etapas donde no teníamos papel, donde no se conseguía papel para diarios, hubo etapas donde el diario tenía muchas deudas, hubo muchas etapas, muchos cuellos de botella donde el diario estuvo a punto de cerrar y, bueno, se pudo salir de la tormenta. Yo creo que gracias al público que lo sostuvo durante todo ese tiempo. Creo que ya a esta altura Página ya pagó su derecho de piso y es un medio que está absolutamente instalado en la democracia como un elemento más. Y yo creo que es un elemento más en ese gran elemento distintivo que es el movimiento de derechos humanos, que ha sido la marca distintiva que diferenció este proceso de transición de dictadura a democracia de otros procesos similares que se dieron en todo el continente, donde también hubo dictaduras militares y donde también se iniciaron procesos democráticos. En el nuestro, la marca indeleble, la marca diferenciadora fue el gran peso que han tenido y la consecuencia que han tenido los organismos de derechos humanos. Y Página, yo creo que de alguna manera estaba visto desde el público y por la sociedad como una extensión de ese movimiento. Y yo creo que en gran medida, bueno, ya lo dije, debió a eso su permanencia. Luis Brustein, 35 años del diario Página 12. Como la magia, ¿dónde está? La sorpresa que da el pensar. Yo sigo atrás de esa ilusión que me brinda cantar. Triste o alegre es el grito, si este lleva el compromiso de defender mi tierra, su gente y su mirar. Que guarden la miseria que dan por mi trabajo. No soy carnero a sueldo, vivo de mis manos. Trabaja lejos de la violencia, debe parar la sangre y mirar las estrellas. Juntos no nos separemos, hay que sembrar la tierra, esa es la gran riqueza. Futuro hermano. canción de los pueblos, de esos que el sol alumbra con la vida en los techos. Van a cambiar los tiempos, los chicos que han nacido, ellos son el futuro nuevo de este mundo. ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Vamos a escuchar a Paula Galiniana, secretaria de prensa de UTE, con el conflicto en la ciudad de Buenos Aires, y a Daniel Gozaini, secretario de ASPE San Luis, con la marcha que se avecina. El jueves 22 de la docente de la Ciudad de Buenos Aires realizamos un paro que tuvo más del 90% de acatamiento. La ausencia de la ciudad le dijo a Horacio Rodríguez Larreta y a María Soledad Cunha: basta de hostigamiento, basta de intentos de disciplinamiento y basta de avasallar nuestras condiciones de trabajo. En este caso puntual, frente al intento de querer realizar jornadas de capacitación y jornadas de mejora institucional los días sábados, los docentes dijimos basta. La educación tiene que ser un espacio de debate, un espacio de unidad, un espacio de comunicación, un espacio de lucha. No vamos a permitir que utilice las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires como plataforma para su campaña electoral. Esta conferencia que acabamos de dar tiene que ver precisamente con la convocatoria que tenemos planificada para el 27 de septiembre a las 18 horas en la ciudad de San Luis. Nos concentramos en la puerta del Correo Central. Invitamos a todos los docentes, a la comunidad educativa toda, en función de la falta de respuesta que venimos obteniendo a un montón de reclamos históricos y no tanto sobre lo que hace la política educativa y también las cuestiones salariales de los trabajadores. Eran Paula Galiniana, secretaria de prensa de UTE, Ciudad de Buenos Aires, y Daniel Gozaini, secretario de ASDE, y la marcha que realizarán conflictos educativos en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de San Luis. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Y ya sobre el final, antes de escuchar a Sonia Lesso y su reflexión sobre el movimiento pedagógico latinoamericano, otro cumpleaños, 12 años de Paca Paca, qué canal tan importante para la democracia, qué trabajo para la cultura, para la educación, con personajes entrañables. Hoy festejo en Tecnópolis desde el mediodía, 12 años de Paca Paca. Vamos a escuchar a Cielo Salviolo, directora de Paca Paca, y su recuerdo, sus palabras en estos 12 años. Son 12 años de Paca Paca, 12 años del primer canal infantil público, el canal de los guardapolvos blancos, el canal de Samba y Nina, el de Media Luna, el canal de la escuela, de los maestros y de las maestras, el que acompaña a las familias, el que innova, el que se anima a hablar de un montón de temas complejos que otros canales infantiles no hablan. El primero que tuvo y tiene un consejo de chicos y chicas que piensa la pantalla como experiencia inédita en el mundo. Un canal, como decimos nosotros siempre, que entendió que una televisión pública, educativa y responsable es aquella que piensa en las infancias, que las mira, que las nombra, que las abraza y que las sostiene siempre, y sobre todo en los momentos difíciles. Así que estamos muy felices con este nuevo aniversario que reafirma este camino que hicimos desde que el canal nació en septiembre del 2010 Y agradecemos infinitamente a los chicos, a las chicas, a las familias, a los maestros y a las maestras y a las escuelas que en todo este tiempo y en este recorrido han estado siempre ahí presentes, acompañándonos y abriéndonos las puertas. Era Silo Salviolo y sus palabras en 12 años de Paca Paca. Y ahora sí, nos despedimos con Sonia Lesso, secretaria general de CETERA e integrante del Consejo Mundial de la Internacional de la Educación, su mensaje sobre el sexto encuentro del Movimiento Pedagógico Latinoamericano realizado en Recife, Brasil. A fortalecer las organizaciones. Desde acá queremos decirle, tuvimos congreso de nuestra central, la CTA, la Confederación de Trabajadores de la Argentina, y hemos votado la paridad en cada uno de sus órganos nacionales, provinciales y locales. Hay que fortalecer la organización popular. Hay que fortalecer la participación política de las mujeres. Necesitamos más mujeres en los gobiernos municipales, en los gobiernos provinciales y a nivel nacional. Fuerza, compañeras. Fuerza, compañeros. Lula, presidente. Argentina libre. Esto fue Canto Maestro. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 13 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12 por FM Gráfica 89.3. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Y también en la India. Eso hacemos en América.